짠, 짠, 짜란, 짠, 쫌, 쫌, 쫌, 짠, 짠, 짜란, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, 짠, Pues esto que habéis oído es la sintonía de Contra Tertulia, lo único que hemos tenido que grabarlo, ¿cómo se dice? A capela, ¿se entiende de eso? Hemos tenido que grabar la capela porque los avezadísimos informáticos de Radio Vela, el equipo de investigación y desarrollo de I+D, han tocado algo por aquí en los ordenadores y nosotros, que la verdad es que tenemos unos conocimientos muy limitados del tema, pues no hemos podido hacer otra cosa, no conseguimos meter aquí el sonido del ordenador. De hecho, no grabamos el anterior programa, vinimos aquí al estudio y después de pelearnos con el ordenador, irnos frustrados y desquiciados, esto nos ha traído problemas psicológicos que yo de hecho lo he somatizado en forma de almorranas. Estos aquí desquiciados peleándonos contra la máquina, la maldita brecha digital que se abre. Bueno, nosotros sí, probablemente todos estos programas informáticos sean cojonudérrimos y perfectos, pero claro, es como si le dan un ordenador portátil a un chimpancé en nuestro caso. La brecha digital la haría yo arreándole con el ordenador en la cabeza a alguien. Eso sería la brecha digital. De hecho, hemos estado a punto de hacer la brecha digital aquí en directo, atravesando la pantalla plana, eso sí, con nuestras cabezas bastante más voluminosas. Y ahora, pues ya podemos decir que hoy es 19 de marzo del año de nuestro señor de 2015. Esta es la 61ª Contratertulia y vamos a ver si podemos hacer algo que no nos cause pudor. Sí, bueno, pues el primer programa de este año 2015, desgraciadamente, el primer programa no lo pudimos grabar por diferentes, porque no coincidimos la gente que hacemos el programa. El segundo, el pasado lunes, pues fue frustrado, porque venimos aquí, lo intentamos y no pudimos, y ahora llevamos aquí, la verdad es que bastante tiempo, queríamos grabar un par de horas, que al final no vamos a poderlo hacer, porque llevamos aquí un montón de tiempo peleándonos con la informática y esta modernidad que para nosotros nos es bastante ajena, pero bueno, haremos lo que se pueda. Entonces, lo que hemos dicho, 62 ediciones ya de esta Contratertulia, por desgracia, perdón, 61, por desgracia, pues estamos aquí, bueno, 62, porque recuerdo que al principio también hubo un programa que lo emitimos y no lo pudimos grabar, ahora que me acuerdo, pero bueno. Y bueno, el caso es que estamos en la maldición del programa 60, que nos ha sido la barrera desde el 29 de diciembre hasta hoy, no hemos podido volver a grabar algo en condiciones, y a ver si hoy, aunque las condiciones sean precarias y no sea un programa para tirar cohetes, por lo menos conseguimos grabar una horita y colgarla en la web a lo largo de esta semana. El pasado lunes además iba a haber venido el contratertulio Antoine, que no pudo porque se pilló un gripazo. Nosotros lo atribuimos sin duda al CSIC y a la guerra bacteriológica. Por otro lado, también pues otro de nuestros habituales, otro de los habituales contratertulianos, que es el Perú, pues desgraciadamente tiene problemas familiares, problemas de salud de una persona muy cercana a su familia, y ha tenido, pues tiene que estar en otro sitio, no va a poder venir durante una temporada. Desde aquí darle ánimos, no sabemos si llegará a escuchar esto. Y bueno, pues eso, que parece que no es tan fácil juntarse para hacer un programilla, porque intentamos aquí estar gente, pero bueno, estamos dos y bueno, ¿qué se le va a hacer? Dos ya es plural, entonces pues pues vamos a proceder. Entonces, aunque tal vez en vez de Contratertulia nos tendremos que empezar a llamar Contradiálogos o algo así. No sé cómo llamar, o el dúo dinámico o algo así. Pero bueno. Sobre todo después de o nuestra, las mellizas. Después de nuestra entradilla musical de hoy, seguro que el dúo dinámico es un buen apodo. Sí, sí. Entonces, lo dicho, comenzamos. Un montón de cosas en el tintero. Y vamos a empezar a hablar, a ver, ¿con qué empezamos? Yo querría hablar de un tema que se ha impuesto como actualidad. Cuando digo se ha impuesto, lo digo claramente porque la han impuesto como actualidad, ¿no? Que ha sido a raíz del tema del atentado en Francia, del que se podrán decir un montón de cosas, y se han dicho muchas cosas, y desde aquí vamos a comentar pues todo lo que se ha dicho, lo que ha pasado, y lo que consideremos, ¿no?, alrededor de estos atentados, que bueno, desde luego han sido llevados al primerísimo plano informativo desde un primer momento, y además ya sabemos cómo es la actualidad de hoy en día, que es emitida en directo, prácticamente como el Gran Hermano, ¿no? Absolutamente en directo en las televisiones, desde que fue... Sí. El asalto al periódico este famoso Charlie Hebdo, que por cierto, ¿qué quiere decir el nombre? ¿Alguien lo sabe? ¿O? Pues Charlie es Hebdo, es el inicio de... Tú sabrás que estudiaste francés, es Hebdo, creo que es semana, la raíz de hebdomanaire, ¿no? Que es semanario, es como, uh-huh, yo qué sé, como decir yo qué sé, el Carlitos, el semanal, el Carlitos, o el Charlie, uh-huh, Hebdo. Vale. Pues, bueno, pues eso, a raíz de eso, todo lo que alrededor ha traído, y sobre todo lo que va a traer, lo que lleva trayendo, cuanto menos ya va para 15 años, ¿no?, que se inició la campaña aquella de bajo la etiqueta de la guerra contra el terror. Uh-huh. Bueno, pues la guerra constante, ¿no? Recordemos a George Orwell en 1984 con aquel, la neolengua, con aquello de la guerra es la paz. Ahora estamos ya en la situación constante de guerra, en este caso de guerras de cuarta generación, como llaman los técnicos de los conflictos, ¿no? De la guerra contra el terror. Aparentemente, como cayó el gran enemigo del eje del antiguo eje del mal, que diría Reagan, la Unión Soviética, se fue al garete, pues hubo que buscar otro tinglado para mantener la tensión. Mantener la tensión, mantener el negocio del armamento, para mantener el negocio de las compañías de las agencias de información, me refiero a los espías, los ejércitos, etcétera. Curiosamente, ahora en estos dos últimos años, y a raíz de esto, parece que estamos, que está reviviendo la Guerra Fría, con lo que tenemos tras el supuesto fin de la historia que se dijo en el año 91 por el historiador aquel Fukuyama. Ahora resulta que tenemos la historia más agitada que nunca, y a falta de una nueva Guerra Fría tenemos permanentemente la guerra contra el terror, ¿no? La sediciente guerra contra el terror, que de vez en cuando hay que agitarla un poco, hay que menear el espantajo para que la gente vuelva a cerrar filas en torno a la democracia, como dice la canción, en torno al sistema occidental, y bueno, pues nada, permitir que la gente, viene enarbolando lápices, viene enarbolando cócteles Molotov, pues se una en una lucha común contra un enemigo exterior que viene perfectamente, ¿no? Y en este caso, pues es el que llaman yihadismo, el radicalismo islámico, como mira, se quiera llamar. Mira, como muestra evidente y fehaciente y hecho concreto que directamente demuestra todo esto que estamos diciendo, hoy, por ejemplo, ha sido hoy, creo, no sé si es hoy o ayer, creo que ha sido hoy incluso, que lo he visto en la tele, y salían, pues eso, algún medio de comunicación entrevistando, en este caso en Bélgica, algunos transeúntes, gente joven, que he visto, a los que les preguntaban y decían que sí, que la verdad es que sí, que era tranquilizador ver al ejército patrullar por las calles. En algunos lugares decían que sí, que es que les tranquilizaba ver al ejército, pues en algunos sitios que pueden considerarse puntos calientes o sitios que pudieran ser, ¿sabes? Entonces, pues eso es, realmente eso es el fin, no el final, sino el fin para lo que todo esto se está haciendo, para, como se ha dicho, cerrar filas en torno al poder, porque este poder, o estas democracias, que son estas dictaduras parlamentarias que tanto daño están haciendo y que tanto, bueno, que no tienen absolutamente todos estos líderes que ahora van de demócratas y de defensores de la libertad de expresión, que esto es una, eso sí que es una caricatura, eso sí que es una auténtica caricatura, por ejemplo, la manifestación del otro día de París, ¿no? Entonces, decir que esto es ahora lo que sobre todo se tiene que poner enfrente, en este caso, como has dicho tú antes, era la Guerra Fría, era al mal, ¿no? El eje del mal. Entonces, de hecho, antes los malos eran los rusos, cuando las películas estas de Rocky, las cosas de ese Rambo y estas cosas, ¿no? Los soviéticos o todo eso. Y ahora mismo, pues eso, como nosotros somos malos, vamos a poner enfrente unos que sean malísimos, así nosotros a su lado pareceremos buenos, las hermanitas de la caridad. Entonces, ahora son supuestamente estos integristas que tanto... nos recuerdan continuamente por la tele que salen ejecutando. El otro día salía, por ejemplo, que si un niño de 10 años asesinando a uno, ejecutando a unos prisioneros, que si las decapitaciones, que si todas estas cosas que parecen horribles y monstruosas, y que nosotros, por supuesto, no vamos a decir que no lo son, porque de hecho, por supuesto que lo son, pero desde luego que nosotros, o que la gente normal, que no tiene las manos manchadas de sangre, lo denunciemos, es una cosa muy lógica. Pero que unos gobiernos que tienen las que están manchados de sangre, no hasta las manos, sino que van nadando en sangre, sobre todo en sangre de gente pobre y en sangre de gente, sobre todo, que ha protestado y que ha intentado que el mundo sea de otra manera, que esa gente ponga el grito en el cielo es un ejercicio de hipocresía repugnante. Hombre, eso... tan repugnante es que cualquier persona con dos dedos de frente coge simplemente la foto de la pancarta, vamos, de la cabecera de la manifestación del otro día. Y bueno, entre los defensores de la democracia y de la libertad de expresión, ¿no? Creo que es el tema por supuestamente las caricaturas que sacaba esta revista y tal, y que ha sacado, pues resulta que ahí en ese encabezado pues hay todo tipo de personajes, personajillos y personajetes, jefes de gobierno. Por favor, se invitaron hasta Netanyahu. No, Netanyahu, más que ser invitado, se coló ahí al partido. Sí, vamos, sí. Es que ya es el cosmos. Fue invitado, se le recomendó que no acudiera, pero él, claro, como acudía él. Bueno, pero bueno, no vamos a entrar en historias de tertulia. Hombre, pero me el tema es, déjame por favor, el tema es que de estos que salían en primera fila salían jefes de gobierno de montones de países que en estos momentos tienen. Pues evidentemente pues están persiguiendo la libertad de expresión. Para empezar, Marrano Rajoy con la ley Mordaza que tenemos ahora, evidente, donde van a decir que grabar a un policía ejerciendo su actividad en la calle puede ser constitutivo de multa, delito, lo que sea. Bueno, un gran ejemplo de libertad de expresión, sin duda. O en España, pues donde recordemos que sigue activo, aunque no se aplique demasiado, el artículo del Código Penal que castiga la blasfemia. En este país de demócratas de mierda, donde cuanto peor mejor tenemos, pues resulta que esto se modernizó como en su momento, segundamente por el reclamo de progresía militante, se modificó como eliminando el artículo de blasfemia, no, simplemente ampliándolo para que se pueda considerar delito también meterte con las creencias de alguien que no tiene religión o algo. O sea, era leer el artículo es de risa. Sí. Pues bueno, recordemos que hace no demasiado tiempo ha habido varias personas en esta España que tanto se pone en defensa, esta España, en defensa de la libertad de expresión sobre temas religiosos, pues recordemos que hay exposiciones que se han clausurado por temáticas supuestamente blasfemas. Recordemos que al señor Crae, al viejo cantautor este del año de la polca, le querían empapelar por una grabación de un vídeo musical de hace 20 o 25 años donde salía un crucifijo que, pues claro, pues haciendo cualquier cosa, es un objeto inerte, ¿no? Pues, y bueno, pues en ese caso el juez tuvo a bien sobreseerlo, pero claro, el artículo sigue existiendo ahí, la blasfemia existe en España. Entonces, yo recuerdo que yo en mi mocedad estuve procesado por injurias al rey. Bueno, y si no te empapelaron fue precisamente porque entonces no había internet y la información no fluía tan bien como ahora. Bueno, pues ahí, aparte de esos personajes, había pues todo tipo de presidentes de países donde hay... Bueno, estuve leyendo un artículo de un periodista británico el otro día donde salía, pues te ponía cara y nombre a 8 o 10 de estos presidentes y a los periodistas a los que tiene o han sido eliminados o que tienen en la cárcel o que tienen reprimidos. Hombre. O por no hablar de, pues bueno, de también cuántos periodistas otro, pues el señor Netanyahu, por ejemplo, recordemos que en las intervenciones de Gaza sí, por son eso. Precisamente solo la de este verano, ¿no? De la de este verano es, o sea, donde más periodistas han muerto en mucho tiempo, ¿no? Sí, pero aparte de periodistas también los cientos de niños muertos están. Sí, pero bueno, como peso, pero ¿no? Eso da igual, porque esto es como estamos hablando de la libertad de expresión, sí. Pues sería eso, ¿no? Un montón de casos de este estilo o en la propia España o etcétera, etcétera. Eso no interesa. Hombre, en la propia España recordemos aquí, como habrá dicho, no solo Rajoy sino sus antecesores, la supuesta libertad de expresión. Bueno, aquí de hecho hace no mucho se secuestró una portada de un jueves también, sí, porque entonces sí. Se metía con la infanta, con sí, ¿no? hace un poquísimo tiempo. Y luego también, bueno, claro, hay que recordar que aquí han sido cerrados diarios enteros. O sea, recuerdo, ¿cómo se llama? El Egin este, que era un diario. El diario este de los Aberchales, ¿no? Sí. Se lo cerraron por la cara. Es que entonces, ¿y cómo pueden decir que defienden la libertad de expresión? La libertad de expresión no la defienden y no la pueden defender. No la pueden defender porque la libertad de expresión, luego, por supuesto, les pone a ellos en un compromiso, ¿no? Porque ellos viven, sobre todo, en un montaje que tiene mucho, la mentira tiene mucho, mucho, y la manipulación tiene mucho que ver en el sostenimiento de este sistema. Entonces es imposible que quien quiera sacar la verdad directamente al escenario, que desde luego que va a ser reprimido por ello. Y no recordemos entonces también a los compañeros anarquistas que ahora mismo presos, entre otras cosas por escribir un libelo contra la democracia, un librillo, ¿no? En base a unas acusaciones absolutamente absurdas de un juezucho, ¿sabes? Que hablan de libertad de expresión. Toda esa gente son los auténticos, bueno, ejecutores de la libertad, pero no de libertad de expresión, no, de la libertad como tal, porque la libertad de expresión, ¿sabes? Y bueno, recordemos Estados Unidos, ¿no? Como no acudieron a la manifestación esa, se arrepintieron luego y luego fue allí a darle abrazos el Kerry, esto, quien ha sido, ¿no? Allí al. Sí, no, y el propio Obama, y mandando un mensajito encima, que ya es de cachondeo, ¿no? El que dice que bueno, que un poquito la culpa de esto la tiene también los europeos, que no permiten, que no han hecho una buena integración de los musulmanes. Sí. Bueno, le recomendaría que le hicieran a este señor, que pidiera a la CIA y a su Departamento de Estado que le hiciera un informe del uso que las agencias de información norteamericanas, británicas, israelitas y de otros países llevan haciendo del extremismo islámico desde hace ya, bueno, en Occidente en general, desde hace 100 años. Hace 100 años que se está agitando y utilizando el extremismo islámico, y la mayoría de las veces quien lo ha activado y lo ha agitado ha sido Occidente. Hoy en día, desde hace unas décadas, pues un lacayo de Occidente, que es el mayor extremista islámico del mundo, pero del que no sé, apenas se dice nada porque es amiguito, que es Arabia Saudí, pues desde que, si nos retrotraemos ya a la Primera Guerra Mundial, por un lado, en ambos bandos intentaron agitar el fantasma del extremismo islámico. Por un lado, los occidentales apoyaron un poquito más el nacionalismo árabe, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de Lawrence de Arabia y todo eso, de allí surgió la independencia de Arabia Saudí y de otras zonas. Y por otro lado, los alemanes, el Kaiser, intentó que su aliado, el Imperio Otomano, se convirtiera en la cabeza de una yihad contra Occidente. Pero bueno, y así sucedió a veces. En la Segunda Guerra Mundial, recordemos, por ejemplo, también ciertas relaciones de un bando y de otro con intentar ponerse a los musulmanes de su bando. Pero sobre todo, si entramos ya en la Guerra Fría, que es de donde se empieza todo esto, los países occidentales, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, han hecho un uso y un abuso de la religión islámica para fines políticos. Para empezar, empezamos por cronológicamente los británicos. Recordemos la campaña por la independencia del Imperio Indio, que en los años 20 y 30 empezó Gandhi, el Partido del Congreso y otros lugares. Pues bueno, la forma que utilizó el Imperio Británico para intentar desarticular esta campaña fue sembrar la diferencia. Recordemos que entonces lo que se llamaba el Imperio, la joya de la corona, el Imperio Indio, uh-huh, incluía lo que hoy serían cuatro países, a saber, Pakistán, Bangladesh, la India y Sri Lanka. Uh-huh. Si esos países están separados es por motivos étnicos, religiosos, y no de otro motivo, que fueron alimentados por los británicos para debilitar el movimiento de liberación nacional del Indostán. Divide et impera. Se agitó el tema de la diferencia entre musulmanes e hindúes. Y se consiguió, ¿no? Se consiguieron fomentar un partido islámico, un partido de independencia islámica, que hizo que surgiera la separación, por un lado Pakistán y Bangladesh, que en principio eran un solo país, y por otro lado la India, ¿no? O sea que ya tenemos el primer uso. Recordemos que Pakistán hoy en día, pues, es un país que, aunque siga siendo en teoría aliado occidente, es uno de los centros, base del mayor extremismo islámico. Veamos sus relaciones con los talibanes, y bueno, no hay más que ver cualquier imagen que pasa cada vez que uno se le ocurre hacer la gracia de sacar una caricatura de cualquier tema islámico, pues ya vemos cómo sale la gente a las calles. Y bueno, pues en Pakistán el otro día salía, era curiosa la imagen, porque era el colegio de abogados de Islamabad, no sé si era de Islamabad o de tal, en Pakistán, allí todos trajeados y con corbatas, pues haciendo el típico numerito de como energúmenos en las calles quemando portadas y tal. Bueno, pues Pakistán, tenemos ese primer estado que en teoría es aliado de Occidente, pero que en la práctica hace un doble juego con el extremismo islámico, etcétera. Bueno, eso en los años 30-40. Seguimos. Años 40-50. Resulta que Irán, ese país que se había mantenido independiente, aunque con un poquito de tutela del Imperio Ruso primero y de la URSS después, a medias con el Imperio Británico, un auténtico estado tapón, ¿no? Se lo habían dejado medio controlados unos y otros, pero sin pertenecer a ninguno de los imperios. Pues allí llega, hay unas elecciones y hay una victoria por parte de una persona laica y de que, pues, el típico progresista socialdemócrata que consideraríamos. Pues bueno, como una parte de las políticas es la nacionalización del petróleo, entre otras cosas, pues claro, los británicos ya en decadencia y su sobrinito de Fumosol, los norteamericanos ya en auge después de la Segunda Guerra Mundial, deciden agitar. ¿Qué agitan para quitar de en medio este hombre? Uh-huh. El radicalismo islámico. Por cierto, entre otras cosas, utilizaron a los clérigos, incluido a un muy joven Jomeini en esa época, ¿no? Para, uh-huh, quitarse de en medio a este hombre y volver a poner al Shah de Persia y a seguir y a no perder el petróleo. Sí, otro bueno, si ya sabemos que los demócratas de aquí son demócratas aquí y son demócratas sobre todo allí, cuando quien gana las elecciones es de su interés y de su gusto. Si no, pues tenemos los casos como ha pasado hace poco en Egipto, como sucedió antes en Argelia, fue, si no me equivoco. Bueno, sí, sí, sí. Podríamos poner muchos ejemplos, pero bueno, llegamos a la Guerra Fría y llegamos, por un lado, al nacionalismo panarabista, ¿no? Nasser, todos aquellos, los partidos Baas, medio de izquierda, laicos, frente a Israel. Bueno, o sea, Egipto, Irak. Egipto, Irán, Siria, perdón, Irak, Siria, otros muchos que llegaron a tener incluso la República Árabe Unida, que formaron pequeñas federaciones, bueno, que pretendían buscar un Estado árabe socialista unificado. Bueno, pues todos estos señores que también empezaron, claro, se echaron en brazos de quién, pues, más o menos, pues de la Unión Soviética, a nivel de armamento y tal. Pues bueno, a estos empezaron a quitárselos de en medio, más despacio, más a corto a medio plazo, a unos más pronto, otro más largo. Recordemos como cuando se cargaron al señor Sadat, que fue ya en el año 80, el presidente de Egipto, se lo cargaron. ¿Gaddafi tiene algo que ver en esto? Gaddafi va un poquito a su bola tiene que ver su final con esto, no más que su origen. Pues bueno, pues ahí vemos cómo se han ido, todos esos regímenes han ido desapareciendo, han sido sustituidos con el apoyo de Occidente, muchas veces por regímenes islámicos, ¿no? O por lo menos se les ha ayudado a quitarse de en medio de esta gente, incluso hasta el propio Israel. Recordemos que para, bueno, los que tenemos ya una cierta edad, recordamos cómo el movimiento popular, muchos movimientos populares árabes eran marcadamente de izquierdas, incluso había grupos marxistas, leninistas, estas cosas, acuérdate del Frente Popular para la Liberación de Palestina, todos aquellos grupos de activistas de los años 60, 70, sí, 80. Y en Irán antes de la revolución, por supuesto, también veíamos, fueron aniquilados. Se veían, todo el mundo que tenga por ahí alguien un poco mayor en la familia, un poco progre, seguramente haya visto algún póster de aquellas guerrilleras palestinas que a cara descubierta luchaban contra el Estado de Israel en los 70, de todos aquellos médicos de estos que venían a estudiar a Europa y volvían allí. Bueno, pues todo eso para atacar a todo aquello, se volvió a recurrir al extremismo islámico, ¿no? Que siempre, pues evidentemente las religiones siempre suelen estar más del lado de los ultraconservadores que de los revolucionarios, ¿no? Por mucho que se vista la mona. Pues ahí tenemos qué pasó. Hasta el propio Estado de Israel aprovechó, intentó fomentar a Hamas para contrapesar a la OLP, como tantas y tantas veces que les ha pasado. Y de hecho lo consiguió. Y lo consiguió. Lo que pasa que ahora a lo mejor el hijito que han tenido pues les interesa menos que el que tenían antes. Volvemos a lo mismo. 1979, intervención soviética en Afganistán, un país que cualquiera que tenga interés puede ver cómo era un poquito las ciudades de Afganistán en los años 60 y 70, que eche un ojo, busque por internet, y a quién se fomenta por parte de Occidente. Pues a los montañeses, a los mujahidines. ¿Cómo eran esas ciudades? Danos un adelanto. Pues hombre, tú te coges, ves imágenes de la Universidad de Kabul en los años 60 y ves la Universidad Complutense en los años 60 y probablemente casi pueda ser más moderna la de Kabul en respecto a la moral. Pues ves a montones de mujeres con faldas por las rodillas, con el peine, con a cara descubierta, a la occidental, todo lo que quieras, ¿no? Esto, evidentemente, en las montañas de Afganistán no sería así, pero en muchas zonas sí que lo era. Bueno, pues llegan los americanos, mandan al señor la guerra de... Hay una película que sacaron hace unos años sobre esto, sobre el senador americano que empezó a fomentar todo esto, la guerra de Charlie, me parece que se llama, y el que no, pues el que no le guste tanto el cine así, pues que vea Rambo 3 simplemente y se acuerde de cómo Rambo se fue con su caballo y su arco de flechas explosivas a ayudar a los mujahidines contra los soviéticos, ¿no? Pues se fomentó eso, se fomentó, pum, y bueno, y una y otra vez, y siempre, pues ¿qué pasa? Pues al final se va de las manos, pero ahora estamos en las mismas. Los últimos años, Libia, pues... Gaddafi, pues un tío estrafalario, un auténtico dictador, un tío medio zumbado y más raro que un perro verde, con gustos propios de película de las mil y una noches y tal, que si guardaespaldas femeninas de élite, que si dormía en una tienda Jaime aunque fuera en el patio de su palacio, que su hijo, la típica dictadura que el hijo le tiene allí enchufado, todo lo que tú quieras, pero bueno, después de muchos años de estar proscrito por Occidente y ya ahora ya integrándose, haciendo negocietes con Aznar, con Berlusconi, con Sarkozy, con todos estos, pues deciden quitarle de en medio dentro de este plan de descomponer Oriente Medio. Sí, recordemos que ya hubo un intento serio de quitarle de en medio, bombardeos americanos que llegaron a matar a algunos hijos de Gaddafi, incluso el Palacio Presidencial, una intervención militar en toda la época de Reagan. Bueno, pues aquí dentro de este plan de desarticular el Oriente Medio para controlarlo mejor estados fallidos que estados fuertes, y es la táctica. De hecho, esto sale publicado hasta ahí, análisis en el Washington Post, donde buscan hacer un Oriente Medio más débil con, en vez de 7-8 países que hay ahora, pues 15-16, ¿no? Y de hecho, y el ejemplo perfecto es Libia, que en ese mapa, que es de hace 4-5 años, aparecía dividida en 2 o 3 estados, y de momento ahora mismo... Sí, pues ahora ya hay 2. Ahora, como mínimo, pues de esos 2, uno sería... Reconocido, hay 2 parlamentos, sí, 2 ejércitos, 2... Por eso, es que a los que vean que si conspiranoicos, que si no sé qué, no, si es que hasta la propia prensa americana sacaba estos temas, ahí está. El siguiente plan era fragmentar Irak y Siria. Bueno, pues a la prueba nos remitimos, ¿no? Estados Unidos para deshacer también, e Israel y Arabia Saudí para deshacer el eje chií de Hezbollah, de Siria, de la mayoría de la población chií de Irak y de Irán, pues han montado todo este tinglado del ISIS, de las Nurras, de cargarse a Siria. Y ahí estamos. O sea, el que pasa que ahora cuando salpica Occidente, pues perfecto, miel sobre hojuelas. No es un mal, no es un efecto no deseado. Probablemente sea un efecto deseado, el efecto de que esto salpique Occidente, y vemos cómo tanto en Estados Unidos hace 2 años, como ahora en Francia, como en cualquier país probablemente de Europa donde hagas una encuesta, ese pasar de cansancio de la guerra de Irak y de todas estas cosas que ya había habido, y de Afganistán, pues ahora harás cualquier encuesta y la gente sin duda estará a favor de mandar todo tipo de tropas. Como el gesto del subnormal este de Hollande, nuestro querido presidente vecino, que pues después de lo del ataque este, pues se decide a mandar un portaaviones al Golfo Pérsico. Sin duda alguna, un portaaviones francés en el Golfo Pérsico va a impedir que uno en un barrio de París, claro, salga con un Kalashnikov, una seguro que eso lo evita. Bueno, pues hoy día, por ejemplo, recordamos estas luchas. Cuando, ay, vamos a luchar todos contra el ISIS. Eso es mentira, señores. Al ISIS le están favoreciendo, tanto en armas como el ISIS se financia comprando petróleo, vendiendo petróleo y vendiendo miles y miles de toneladas de petróleo. Eso no se hace si alguien no le deja. No estamos hablando de vender unos botes de perfume robados en un mercadillo. Estamos hablando de cientos de miles de barriles de petróleo que venden con la quiescencia de Turquía, de Israel y de los gobiernos aliados de Estados Unidos en la zona. Hoy mismo, en este ejemplo de veamos de cada uno cómo va cada loco por su tema, Israel ha intervenido atacando posiciones de Hezbollah. Sí. Recordemos que Hezbollah está luchando abiertamente en una guerra abierta contra el ISIS. Así que ya vemos a quién se está favoreciendo. Israel, una de dos, como mínimo busca solo su beneficio, que es su archienemigo Hezbollah. Pero eso a las menos, pero a las más podemos pensar que se sigue intentando cargar al Estado sirio y a Hezbollah, aunque sea a costa de montar cosas como ISIS, ¿no? O de permitirlo. Y bueno, y mientras tanto, allí en Kobani siguen resistiendo y encima ganando territorio, pues los grupos... Dicen que está el 70% de la ciudad ya... Los grupos revolucionarios del Kurdistán sirio, los grupos de milicianas, de los grupos de defensa femeninos, las milicianas kurdas y los grupos de las IPG, pues bueno, van poquito a poco reconquistando terreno, y esos sí que son apoyables, sino hoy, por cierto, y ya por fin, después de mucho tiempo, se inicia el despliegue de los asesores militares españoles en Irak. 10 años, 12 años después de la retirada de ZP, pues ahora vuelven las tropas para allá, ¿no? Y bueno, y curiosamente, hoy me preguntaba una persona conocida, decía, oye, Rodrigo, ¿qué piensas de...? ¿Conocida por ti, te refieres? Sí, me decía el chaval este que... Me decía, oye, Redín, ¿qué piensas? ¿Por qué no hay una intervención, o no se habla tanto de intervención en Nigeria con el tema de Boko Haram, ¿no? Porque puestos a hablar de malos malísimos, locos loquísimos y que matan a... De hecho, y sigue saliendo noticias hace 2 días que si claro, niñas bomba... Y curiosamente, bueno, ¿y por qué no se interviene ahí? Fijaos que curiosamente hay intervenciones en África, hay misiones militares europeas y incluso españolas en Senegal, en Mali, en Níger, en República Centroafricana, en Congo, tal, pero ahí parece que no interviene nadie. Bueno, pues está muy fácil, no interviene nadie porque de momento no interesa. No es cuestión de... Es que para que cualquiera que piense que cuando se interviene en estos sitios es para parar el mal de estos extremistas... Para salvar la vida de nadie. Y para, no, desde luego que no. El otro día, supuestamente la semana pasada, arrasaron cientos de personas, cientos de civiles inocentes en un par de pueblos. Pero bueno, mientras el Boko Haram sigue en la zona del Sahel, que está muy lejos de la zona de interés de Nigeria, que es el delta donde se produce el petróleo, pues ahí nadie va a menear ni un dedo, ¿no? Mientras este siga lejos de Mali y sus yacimientos de uranio, pues tampoco va a intervenir. Igual, pues eso, esos factores de inestabilidad, pues también interesan, ¿no? Para ver lo peligroso y lo malo es el mundo y lo mucho que hay que hacer caso a nuestros gobiernos, a nuestros ejércitos y a nuestros recortes de libertades, que ya cada vez más, pues esta política de la guerra contra el terror, llevamos 14 años desde las Torres Gemelas y cada vez hay más y más recortes, ¿no? Dentro de poco, pues volvemos, cuando ya la cosa estaba un poco relajada y la gente volvía a quejarse un poquito de los controles en los aeropuertos y estas cosas, pues ahora todo el mundo dispuesto que sea registros de viajeros, que sea controles físicos, que sea cualquier cosa, que y sea... Y esté el ejército que sea, paseando a tu lado y sintiéndote más ejército por tranquilo. Las calles con ametralladoras, claro, ¿no? Sí. Intervenciones sin permiso judicial, o sea, una sí, situación es, vuelve es siempre de vuelta a la burla al trigo. Ahora otra vez empieza el eterno debate de siempre de seguridad, libertad y el eterno estado de excepción que en España pues esos estados de excepción transitorios en base a los conflictos en la transición y esas cositas, pues bueno, llevamos ya 40 años de transición y seguimos en estados de excepción. Aparte del de emergencia, ha seguido Zapatero con la huelga de controladores aéreos, ¿no? Por sí, estado de emergencia. Y ahora estaban hablando de volver a instalar un estado intermedio que permita tantas cositas. Y el problema, ¿cuál es? Pues que la gente encantada, ¿no? Como ha comentado el tema del Delta del Níger, quiero recomendar de nuevo el libro ese que es El Delta en Revuelta, ¿no? Sí. El Delta en Revuelta, no me acuerdo exactamente cuál era la editorial, si era varios editores, pero bueno, ahora lo encontramos para recomendároslo. Bueno, de lo que hemos dicho, de lo que hemos empezado hablando, de los supuestos defensores de la libertad de expresión, que ya hemos dicho que no defienden absolutamente nada, y bueno, para empezar, los Estados Unidos que han cogido, y es que el colmo es lo que pueden hacer, es que directamente después del informe ese que hizo el Congreso o quien fuera, han reconocido, pero vamos, que no sé si habéis leído, me imagino, casi todo el mundo parte de ese informe, en el que, bueno, están hablando de unas torturas... tortura y asesinato de gente torturada y atormentada, ¿no? Que es lo que han hecho y ni siquiera van a tomarse, que no sirven de nada, pero ni siquiera pretenden tomarme ningún tipo de medida contra todos esos abusos que han cometido, pero estamos hablando de ahora mismo y que de hecho están haciéndolos ahora, ¿no? Todo el tema de Guantánamo, de torturas, asesinatos, ejecuciones, ahogamientos, bueno, pero bueno, vamos, que la Inquisición ya está, o sea, la Inquisición, un manual de tortura, de tormento, de asesinato de personas, que es lo que han hecho, y la mayoría de personas, sin ningún tipo de garantía, ni siquiera procesadas, o sea, que han estado preventivamente, no, es que ni siquiera, vamos, es que con ningún tipo de garantía legal de ningún tipo. O sea, esto es que lo haga el supuestamente uno de los países más importantes del mundo, defensor de las libertades y tal, pues nos da directamente lo que nos da claro es qué tipo de libertades son las que defienden, ¿no? Eso por un lado, y lo mismo que hemos dicho, bueno, que esté ahí el Netanyahu en esa manifestación, bueno, y el resto de todos los líderes que había, que por cierto lo hicieron en dos partes, ¿no? Una manifestación, como quien dice, de la canalla y la plebe, que convocaron a un lado, y por otro lado el ultraprotegidísimo cortejo de autoridades, que yo por un momento hasta pensé a ver si va a ser alguna estrategia aquí de los yihadistas de estos para concentrar a todos los estos juntos y tirarles ahí alguna pequeña cabeza nuclear o algo y no dejar ni uno. Parece ser que no se les ha ocurrido. Ya sabemos que mucha de esta gente, me refiero mucho de estos grupos que carecen de ningún tipo de ética ni de moral, pues lo que se dedican es pues a lo fácil, ¿no? Pues eso, las Torres Gemelas, que quienes murieron mayoritariamente fueron pringados y trabajadores inmigrantes y de los más desfavorecidos de allí de Nueva York, en los atentados estos indiscriminados, como lo que pasó aquí, que vamos, que sí, muy llamativo esto que ha pasado en Francia, pero vamos, eso es una absoluta, casi una nimiedad al lado de lo que supusieron los atentados aquí de la Renfe, ¿no? Los del 11 de marzo. Del 11 de marzo, porque eso sí que fue una auténtica, una salvajada, una masacre. Eso sí que no era, aquí, bueno, es una auténtica barbaridad, pero iban a por una gente en concreta porque había hecho una cosa, pero eso fue algo indiscriminado y brutal, ¿no? Entonces, eso, pues ahí queda, ¿no? Y de eso poco ha pasado. Y también hay que decir una cosa, toda la gente que murió aquí el 11 de marzo, toda la gente que ha quedado herida, todos los familiares que han perdido gente, me imagino que serán conscientes, igual que lo somos el resto, de que ese atentado se produjese en ese momento y en ese lugar, tuvo mucho que ver con algunas fotos como la foto de las Azores, ¿no? De andar allí con el bus y eso. O sea, que me refiero que la política de los mandamases de ciertos países hacen que su población sea la que luego es. Por supuesto, ellos no tienen miedo, no van a matar ni al Obama, ni van a matar a Rajoy, ni van a matar a nada. Quien se van a cargar son a los pringados que van aquí en la Renfe, no a los que van en su coche, y a los pringados que están trabajando en otro sitio, que son siempre los que pagan, ¿no? Igual que todas las bombas de estos que ponen en mercados, aquí allá lo que hacen es aterrorizar, pues cargándose a población indefensa, y van a lo fácil, ¿no? Ya sabemos que también, pues, me imagino que estarán sus cuentas y para qué van a arriesgar. Entonces, eso es. Pues, por un lado, esto hay que verlo, primero hay que verlo desde este lado en el que estamos, ¿no? Desde el lado, llámese occidental, en el que lo que se consigue es, pues, un cierre de filas en torno a el poder, a los asesinos, a los que cortan libertades, al ejército, a la policía, que el otro día yendo lo de... todos somos, como decían, todos somos Charlie, todos somos judíos, todos somos policía. Ya parece que los policías son una especie de grupo más de riesgo o algo así, los pobrecitos, ¿no? Los ponen como víctimas y cosas de esas. Entonces, no sé, por un lado toda la propaganda aquí al lado, pero es que hay que ver también por el otro lado. En el otro lado, donde esta gente, que además, decimos, ha sido promocionada por los gobiernos y los servicios secretos occidentales, y por los aliados occidentales. Recordemos que quien lleva financiando estas cosas desde hace décadas, el radicalismo islámico, la versión radical del islamismo, esto viene todo del wahabismo que está fomentado por la monarquía feudal de Arabia Saudí, la petromonarquía aliada de Occidente y con la que tan buenos tratos ha tenido el primo Juan Carlos, que y tantos negocios y tantas comisiones de hecho, por el petróleo. Para empezar, su primer negocio fueron base de unos préstamos de alguno de esos. Bueno, y hace no mucho tiempo, tampoco saudíes. Vamos a decir cosas para que no nos empuren, pero bueno, por ahí ha salido ya personajes importantes de la burocracia española hablando directamente de ciertas comisiones por cada barril de petróleo que se compra a ciertos países que iban a parar directamente al bolsillo de algún ex monarca español, que de eso vienen esas grandes fortunas, no de otra cosa, de cada litrito de gasolina que nos echamos pues se iba una gotita para él. Bueno, pues esos super amigos y super aliados que venían aquí de vacaciones a Marbella con los grifos de oro y tal, son los que están pagando a toda esta radicalización islámica, porque cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento, evidentemente dentro del Islam, como de cualquier religión, siempre ha habido vertientes más rigoristas o vertientes más extremistas, o sea, pero han sido muchas veces o puntuales o minoritarias. Esta eclosión que tenemos ahora se debe primero a su uso político intencionado desde muchos aspectos, su instrumentalización y desde luego a la financiación por parte de estas de las petromonarquías del Golfo Pérsico. Entonces, al margen de las gotitas que el rey Juan Carlos, que se quedaba una gotita de cada barril, pero luego por ahí va repartiendo otras gotitas también, según parece ser, de otro tipo, que tampoco nos interesa mucho, pero bueno, por hacer la broma fácil. Y procaz. Recordad lo que digo, vamos a ver los dos lados. El bando supuestamente occidental, amenazado por estos locos decapitadores que ponen bombas y matan. Y dónde está el verdadero problema del yihadismo y del fundamentalismo, está obviamente en los países islámicos, que es donde de verdad se producen masacres cotidianas y verdaderamente descomunales por sus dimensiones, día a día, como decía aquel, el otro, el que imitaba a Rambo, día a día, Dios mío. Día a día están muriendo cientos de personas, y por no hablar de cómo en muchos lugares se va implementando y desarrollando una visión cada vez más represiva y más antihumana del Islam, no extendiéndose, por ejemplo, costumbres que antes eran meramente locales, cómo se van extendiendo en lugares residuales, en lugares de la Sharia y todas estas cosas. La Sharia, los burkas, lo no sé qué, que eran muy concretas de ciertos lugares, pues se vuelven, empiezan a aparecer en lugares donde antes eran impensables, ¿no? En las orillas del Mediterráneo, en tal. Porque por un lado, aquí, con estos ataques supuestamente de los radicales, yihadistas, dementes, decapitadores, y todas estas cosas, fanáticos perturbados y suicidas, aquí hay un cierre de filas alrededor de, vamos a decirlo claramente, de los ministros de interior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por el otro lado, y de defensa, allí al otro lado del conflicto, supuestamente en esos países, para empezar, es lo que hemos dicho, ha sido cambiado totalmente el mapa político y geográfico de esos países a base de lo que es la injerencia extranjera. Entonces, allí, por supuesto, que han sido aniquiladas todas las, vamos a decir, corrientes de pensamiento y todos los proyectos sociales, pues que vayan un poco de en busca de la libertad y de la justicia. Eso ha sido aniquilado. ¿Por qué? Porque Occidente allí a lo que ha hecho ha sido promocionar a estos, como decimos, a estos, a lo más, no sé, llamarle fanático o a estos integristas. Entonces, esto es lo que han hecho para empezar, ha sido barrer a todo lo demás. Lo han barrido. Entonces, allí, imaginaros cómo son las cosas aquí, pues imaginaros cómo serán allí, ¿no? Entonces, que algunas cosas sorprendentes y que permanecían ahí escondidas, como se puede decir la revolución que está sucediendo en Rojava, en una de las ciudades de Rojava, de los tres cantones que tiene Rojava, una de ellas es Kobani, pues eso desde luego será, eso está allí porque está defendiéndose claramente, o sea, en un conflicto, y de hecho van a ellos, van a intentar aniquilarles, ¿no? Los integristas, que es lo que están intentando, y lo han conseguido en bastantes zonas. Entonces, eso, ahora mismo, ¿cuál sería la manera? Si a mí me preguntan cuál sería la manera, desde luego, de luchar, o cómo se abren contra el integrismo, no digo desde ese punto de vista de el Aznar, digo, de Rajoy, de toda esta gentuza que no me interesa, pero desde el tema allí, pues desde luego sería el apoyo, por supuesto, a proyectos o a gente que tiene una visión del mundo como tiene la gente kurda, y no solo kurda, como hemos visto que por ahí están ya circulando cosas en Rojava, ¿no? Entonces, eso sería desde luego lo que habría que saber, que eso existe, y eso es desde luego a salvar y a promover, porque eso desde luego es eso, una gente pues allí que busca la justicia, por eso tiene encima a los integristas y les quieren matar, lo mismo que aquí los que buscamos la justicia tenemos encima a otros integristas, ¿no?, que son a los fundamentalistas demócratas estos, que además se juega curiosamente, como siempre, jugando a los fanáticos parlamentarios, jugando a dos bandas. Por un lado, nos presentan a los fanáticos exteriores, que claro que hay que, de los que hay que protegerse en base a intervenciones militares, en base a recortes de derechos y a control social absoluto, en base a espías, al Ministerio del Interior, a policías en las calles, y por otro lado, para también sentirnos aferrados en torno a las banderas de las constituciones, nos presentan el nuevo fantasma de el resurgir una vez más de la extrema derecha en base a la islamofobia, al racismo y tal, y como siempre buscando ese viejo truco de en el medio está la virtud, nos presentan a dos monigotes, ¿no?, los barbudos con turbante por un lado y los rapados por el otro, bueno, o como queramos decirlo, sí, que bueno. Si el movimiento Pegida en Alemania, y que ellos si... mismos son los que desde el primer momento advierten contra el peligro del racismo, claro, de la islamofobia, tal y cual. Ellos, los que deportan a los inmigrantes, los que están haciendo que se ahoguen a miles en el mar, los que los tratan a palos en los centros de internamiento de extranjeros, ellos son los que de repente ahora, o sea, de repente, el poder, los ministros de Interior, el poder, se convierten en los defensores de la tolerancia, los adalides del antirracismo, los moderados, los defensores de los judíos, de los negros y de los humoristas satíricos. Vamos, volviendo a lo que decíamos antes, he localizado el listado este de ciertos primeros ministros que estaban en la manifestación del otro día defendiendo... Uh-huh. La libertad de expresión está en inglés, así que bueno, iré traduciendo directamente de alguno de estos personajes. No sé, que eras políglota. Rey Abdullah de Jordania. El año pasado se sentenció a un periodista palestino a 15 años de trabajos forzados. Gran defensor de la libertad de expresión. Primer ministro Davutoglu de Turquía. El país que actualmente tiene más periodistas detenidos en todo el mundo. Gran defensor de la libertad de expresión. Tercero, primer ministro Netanyahu de Israel. El año pasado siete periodistas murieron cubriendo el ataque israelí a Gaza, ¿no? No hace falta que eso no hace falta que lo traduzcan. No comen. Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto estaba, que bueno, pues tienen ahora detenido a un famoso periodista, lleva ya más de 500 días en el talego. Así, aparte de haber dado un auténtico golpe de Estado, sí, ¿no? Y condenado a muerte ahí hasta el apuntador. En la supuesta revolución egipcia, que se ha convertido en un golpe de Estado de los mismos amiguitos del señor, del supuesto dictador, al que ya han liberado casi prácticamente sin ni un marrón encima. Bueno, el primer ministro de Lavrov, ministro de Exteriores Lavrov de Rusia. Bueno, Rusia ya sabemos que, aunque nos pueda empatizar muchas veces cómo le toca las narices a los americanos y a la OTAN, pues no es precisamente un país muy libertario. Bueno, aunque ahora aquí hay muchos antifascistas que parece que le gustaría hacerse alguna foto. Bueno, recordemos, por ejemplo, que en Rusia pues ha ocurrido pues importantes hasta asesinatos de periodistas, por ejemplo, aquellos que hicieron, que cubrieron tanto la corrupta campaña de Chechenia y tal, aquella famosa periodista que lo asesinaron, pero ya que plan con radiactividad y luego ese era un espía, pero bueno, el Litvinenko, pero bueno, periodistas han que han sido palizados o asesinados directamente. El Putin está claro que hay que en Rusia la mafia mi primer ministro de Asuntos Exteriores de Argelia. Se mantiene detenido al periodista de la Sami Abdelai durante más de 15 meses y todavía no tiene acusación. El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, que, bueno, tuvo incomunicado durante un mes a un periodista por sospechas de enlaces con tal. Primer ministro de Tunisia, lo mismo, ha encerrado a una bloguera durante 3 años por difamar al ejército. Los primeros ministros de Georgia y de Bulgaria, ambos que son reconocidos por ataques y palizas a periodistas que están en contra de los gobiernos. Sí, bueno, el fiscal general, de Grecia, en la policía griega, pues ha tundado repetidas veces a periodistas. Imaginémonos, por ejemplo, el secretario general de la OTAN, que, por cierto, esto bien es que, por ejemplo, desde el punto de vista de esta nueva Guerra Fría, recordemos cómo la OTAN, que ahora se la da tanto de defensores de la libertad de expresión, recordemos que la OTAN en la campaña aquella de contra Serbia y Kosovo, ¿os acordáis? A finales del siglo pasado, cómo bombardeó la televisión serbia, y en ese bombardeo murieron 16 periodistas serbios en el edificio de la televisión. Estos son nuestros defensores. Mali, Bahrein, Qatar, OTAN de entrada, ¿no? Palestina se ha venido, o sea, que teníamos en esa primera fila de defensores de los derechos de la libertad de expresión, tendríamos un montón de gente que, bueno, que a las primeras de cambio te manda. Haciendo una comparación propia de Tertuliano de la tele, yo diría que esto es como si los yihadistas se hubieran atentado contra un colegio de niños negritos y se hubiera manifestado el Ku Klux Klan para expresar su rechazo. Pues sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Sería algo así parecido. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, uh-huh, pues evidentemente, por mucho que nos demuestren que no se puede caer en este juego de o ellos o nosotros, o muy muy malos malísimos y nosotros buenos, o incluso aquí en Occidente jugando con eso, o los malos malos racistas de extrema derecha, o los ultra abominables yihadistas, o nuestros gobiernos que con nuestros pequeños defectillos. Pero no dejamos de ser unos demócratas. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ya está matando a ciudadanos suyos en el exterior sin sentencia y sin juicio, mediante los drones, por ejemplo, que están asesinando a cientos de civiles con los drones, sin ningún tipo de control judicial ni de ningún tipo. Recordemos que estas agitaciones geoestratégicas en los últimos 15 años, Afganistán, Irak, Libia, Siria, que han sido causadas o promovidas directamente por Estados Unidos y sus aliados, ya podríamos sumar probablemente ya por encima del millón de muertos tranquilamente. Y bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y sobre todo, esto sería además, haciendo comparaciones, esto directamente es como Frankenstein, ¿no? Como Frankenstein. Mm-hmm. Esta gente se puso a hacer aquí el integrista, ¿no? El Frankenstein, y cuando lo acabaron de hacer, luego se le fue, cuando se dieron cuenta, estaba ya con la niña al lado del río, ¿no? Como la imagen esa, o no sé dónde, ¿no? Con la niña, el Frankenstein. Sí, pero al lado. La diferencia, o sea, es algo así, claro. No, la diferencia es que no es algo así, porque Frankenstein hay uno, mientras que aquí ya iríamos por el Frankenstein 5 como Rocky o Frankenstein 6. Hay una. Pero me refiero que eso es como quien dice que han creado un monstruo y ahora te les ha ido de las manos hasta cierto punto, porque es que esto en realidad es que esto les viene bien. Exactamente. Les viene bien. O sea, es que esto es un efecto deseado. Hay una frase y previsto, del derecho, por supuesto. Hay una frase del derecho que dice: mira a quién beneficia y verás al culpable. Bueno, pues aquí vemos a quién políticamente benefician todas estas cosas. Y bueno, pues el resto. Bueno, pues mira, resulta que la revista esta, Charlie Hebdo, pues mira, si te pones a mirar sus portadas antiguas, lo mismo se meten con el catolicismo, que con los toros, que con algunas cosas, pero bueno, tampoco creo que haya muchos, primero hay auténticos personajes que les haya importado demasiado que se carguen a estos señores. Sí, ¿no? Que quería comentar esto un poco. Mira, es que un poco la paradoja, porque estas revistas, no sé esa en concreto, porque por lo visto he leído por ahí que da. Pues como todo, ¿no? Es como, pues como cualquier humorista. Tú ves los chistes del roto, hay algunos que son muy buenos y luego ves otros que dices, joder, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Parece que. Pero bueno, me refiero, este humor irreverente. Muchas veces esta gente, de hecho, es una paradoja, porque desde luego dan bastante caña, no solo me imagino al Mahoma y tal, sino sobre todo a las instituciones, al propio gobierno, a las propias, normalmente, ¿no? Al ejército, que sea la iglesia propia y todo eso. Entonces, es una. En parte es una trágica paradoja que luego cuando estos, decimos, integristas, pues van a atacar pues quienes a quienes se llevan por delante. De hecho, pues me imagino que esta gente seguro que gente hecho, que criticaría la ley de extranjería. Hombre, es porque que, días, de momento, o sea, que es que la paradoja, el ¿no? otro día leí las declaraciones de un de uno de los miembros, de uno de los dibujantes de la redacción, que el hombre pues no estaba ese día en la ahí en la oficina, entre otras cosas, porque no le molan las reuniones y se solía escaquear. Pues bueno, lo que salía diciendo desde luego respecto a la manifestación y al uso que estás haciendo de ella es que bueno, que la mayoría de, vamos, que los cuatro dibujantes vomitarían, que, pues sí, directamente se pasarían cualquier cosa antes que estar de acuerdo con ese uso que se están haciendo de ellos. Mira, hay una muy buena caricatura respecto a esto, americana, por cierto, que sale un señor, el típico ahí señor de mediana edad sentado viendo la tele, y sale un periodista que dice ahí, Dios mío, ¿qué podemos hacer para disminuir la amenaza, el distribuir la ola de miedo causada por el terrorismo? Y automáticamente lo que hace es darle al mando y apagar la tele, ¿no? En realidad, claro, si nos fijamos, cualquiera de nosotros, si francamente, si de repente hubieras estado 15 días ahí en la casa de tu abuelita y en la sierra sin tele y sin nada, en realidad, ¿qué intranquilidad o qué miedo tendrías con estas cosas? Sí, bueno, claro, vale, que ha sido, sí, que sí, 12 el, muertos, pero es que en realidad sí. Todos los días hay muertos. Hombre, es que pero el mismo día, patadas, mira, o sea, para empezar, a patadas. El mismo día que fue el desgraciado atentado de Charlie Hebdo, hubo un atentado en Yemen. Hubo un atentado en Yemen, lo típico, los de Al-Qaeda de Yemen contra una cola que habría en la academia de policía. El típico atentado este que vemos cientos de veces. Sí, pues, sí, sí. Pues ese día, pues más de 30 muertos, decenas de heridos. Yo recuerdo que como justo ese día lo vi a través de pues de una página de noticias internacionales en internet, pues como empezó el tema, simplemente dije, voy a estar atento a ver ¿Qué seguimiento se le da en los medios hoy en televisión española? Pues ninguno, es que no salió, solo existió es eso. Que no salió ni citado. No existió otra cosa. O sea, lo de siempre, una vez más, el kilo de muerto depende mucho del tono de piel o de y es lo que decimos, de repente una clase política también absolutamente denostada y que la gente pues ya les ve como si fueran auténtica mierda, de repente, claro, los pones al lado de los otros y casi que, uff, les ves ahí, vamos, estoy seguro que esto que hace subir un poco el escaso prestigio a lo mejor de los políticos frente a la ciudadanía. Estoy absolutamente seguro, estas cosas es un auténtico, pues es un auténtico, una maniobra propagandística gigantesca, ¿no? Hombre, para empezar, hablando, recordemos Solán que andaba con una popularidad ínfima. Sí, y de repente, bueno, sí, se ha reivindicado de una manera que no veas. ¿Y cómo se llamaba el otro? El español ese, que era de origen español también, que está de ministro. Manuel Valls. Sí, ese también, por lo visto, ha subido ahí la estima de los franceses por ellos, que no veas. Hablando de revistas de este tipo, quiero recordar, aunque bueno, no tiene mucho que ver, pero algo sí, ¿no? Una revista como era, no sé si... Bueno, es una revista muy antigua que casi nosotros ni la llegamos a conocer, o sea que el resto de gente yo creo que estuvo más hasta joven mediados, que nosotros, menos. Como mínimo hasta mediados de los 80, no sé si sí. hasta el 85 por lo menos. Que era de, ¿cómo le llamaban? Revista no sé qué, neurasténica. Bueno, El Papus, una revista satírica de la época de la transición. Pues mira, de que desde luego podemos decir que era el padre cañero de lo que fue el jueves. De cuando el padre jueves bastante era, cañero. Cuando el jueves era cañero, ¿no? Yo guardo algún Papus, de hecho, en concreto, uno que es sobre religión, que está... Sí, que yo creo que fue secuestrado precisamente por... se ordenó secuestrarlo los jueces españoles, si no recuerdo mal. Sí, que recuerdo... Una de las viñetas que la que me acuerdo, en caso me olvidara, es uno que sale, el típico náufrago en una isla, ¿no? Y que sale como que le ha caído encima una mierda, pero así de estas, como estas que me han dicho, vale, pero monstruosa y gigantesca, ¿no? Y dice, como dice, oye, es verdad, Dios existe, como si hubiera cagado desde el cielo, y otras muchas cosas. Denunciar, bueno, está bien la revista, ¿no? Entonces, esta revista era por supuesto, bastante antimilitarista, antirreligiosa, sí, contra los militares, sí, claro, sí, sí. Una revista, por supuesto que desde luego tenía más que ver con la gente que está contra el poder que con la gente que lo detente y protege. Por eso, en el año 77 tuvo un atentado que fue luego reivindicado por la AAA, que era la Alianza Apostólica Anticomunista, un atentado con bomba en la que falleció el conserje, que además no tenía que ver con la revista, el conserje del edificio donde estaba la revista del Papus. Eso en el año 77. Y luego me he acordado, que creo que tú también te tiene que sonar, ya de un caso, pero que esto ya es de hace 100 años, si no más, de una revista que se llamaba, creo, Cucut o algo así, que era un semanario o no sé qué, era católico. catalán, catalanista, y creo que hizo algunas mofas sobre los militares. Esto nos podíamos retrotraer a estas cosas al siglo XIX, que es cuando la prensa, la prensa tenía un uso político un poquito más variado y más marcado que ahora, y cuando para callar a la prensa no se andaban con tonterías. El caso de Cucut fueron unos militares no me acuerdo cuál era el motivo, hizo una mofa sobre temas sobre militares el ejército, sí. Y claro, en los cuartos de bandera los oficiales, ya sabéis el concepto de honor y tal en aquella época, ofendidísimos, decidieron se presentaron en la redacción, asaltaron, repartieron hostias. ¿De qué década hablamos del siglo XX? No me acuerdo yo bien. Pues en la época, como contexto histórico, podría ser. Antes de la República, incluso. Sí, sería época de la Semana Trágica, por ahí, por esa época. Antes, yo diría que entre la Semana Trágica y el año 17, famoso, por ahí, la primera década del siglo. Es por poner un poco en antecedentes históricos a la gente, que sepa que esto no es caricatura, de ahora. Pues lo asaltaron, hostiaron a la redacción, se cargaron las máquinas, todo eso. Pero es que en España, por ejemplo, había, en la época del gobierno provisional, en 1868, hay un famoso grupo que se llamaba La Partida de la Porra, que era una serie de matones, medio policía, medio tal, que trabajaban para el gobierno provisional y que, entre otras cosas, se dedicaban a visitar a los periodistas críticos de la oposición y tunderles los lomos. Ponerles en vereda. Y en algún momento ya, cuando se fue la mano, incluso, obras de teatro, lo mismo. Es como si presentas ahora un grupo que se... eso siempre ha pasado. Cuando aquí, por ejemplo, la película que era además de la directora esta de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, fue, ¿no? Sí. En ese caso. Y el caso de Almería, creo que también, estas películas que ponían... Fueron secuestradas. Que sacaban algunos casos que no gustaban, en ese caso, a los militares y tal. Precisamente, que poder, eso tiene que ver. Amenazaban a los cines. Eso tiene que ver, incluso en aquella época se lo joda, porque hasta esa época, hasta el 81, hasta el 82, todavía existía. Recordemos que en España, está la jurisdicción militar, ¿no? La jurisdicción civil. Uh-huh. Pues todavía, una de las cosas que se consiguió en la época, que yo creo que fue a consecuencia de lo del Cucut, es que los insultos al ejército y tal. Se juzgaran por la jurisdicción militar y no por la civil, de tal manera que si hay un periodista o periódico que hacía un artículo criticando tal, no fuera en caso de que hubiera hecho algo, pasarse de rosca ir a un juez normal, sino que tenía que ir ante la jurisdicción militar, ¿no? Que ya, ya sabemos lo que es. Pues eso es lo que se consiguió, evidentemente, durante los tiempos de Franco, era obvio, y se mantuvo hasta los 80 en España, con casos como el crimen de Cuenca, el caso Almería, etcétera, se consideraba, o incluso, ¿cómo se llama? El personajillo este que se ha devenido en un ser repugnante, el catalán este de... Sí, hombre. Sí, ya sé quién el dices. Famoso Albert Boadella, en su momento tuvo que darse a la fuga del país precisamente ayudado por Lucio Urtubia. Tuvo que fugarse a Francia porque le querían empurar. Que le pasó la documentación falsa a Lucio Urtubia. Por injurias al ejército en una obra de teatro que habían hecho, ¿no? Entonces, eso ha sido relativamente habitual. Por cierto, que a la gente que le guste... Sí, relativamente habitual, tan habitual como que hoy en día ya sabéis que ha habido gente que por internet, a decir alguna tontería, como que se alegra de que mataran a la mujer esta, a la corruptona esta del PP de la Diputación de León que se cargaron, o sacar algunos comentarios así en redes sociales. Ya sabéis que ha habido gente que ha estado encarcelada durante meses, que ¿de qué estamos hablando? Eso ya ni siquiera por hacer una cosa publicable y sacada a la sociedad, al público, para que lo vea, sino en el ámbito bastante más o menos privado, hay gente que ha sido encarcelada por ello. Desde aquí, desde luego, decimos que nos parece una meme dedicarse a esas cosas, pero también decimos que, desde luego, es una aberración que la gente acabe en la cárcel por hacer comentarios así, cuando luego están los que matan de verdad no les pasa nada, ¿no? Entonces, eso, que la hipocresía es absoluta. Ya que estamos con que hay que parar las barbaridades de ciertos de los extremistas y tal, estaba viendo ahora, ya sabemos, el gran aliado de Occidente y gran suministrador de dinero, y también aliado, pero un aliado curioso que va a su verdadero interés y bien que se aprovecha, en Arabia Saudí, que sabéis que se ejecutan prácticamente todas las semanas alguna persona. Estaba viendo la ejecución de una mujer, ejecución pública, literalmente en la puta calle, hablando mal y pronto, sobre un paso de cebra. En teoría no normal allí es que se les den calmantes para que se resista menos, ¿no? Sí, claro. En este caso, a una mujer no le han dado calmantes, se resiste, la tumban en el suelo, la cortan el cuello ahí el tío, como si estuviera matando un cordero en la fiesta del tal, y todo esto en medio de la calle, en un parking, ¿no? Y eso es lo que hace nuestros queridos aliados, los saudíes. Los que luego van a la manifestación. Sí, esos que va el rey y luego a visitarles para firmar negocios de hacer el AVE y esas cosas. Esos son los los que hacen. Entonces, bueno, pues cuando, para que la gente sea un poco consciente de lo que fue el espectáculo de esos jefes de gobierno y de todos estos políticos, que es la hipocresía más absoluta, y los que se utilizan, manipulan y utilizan todo este tipo de movimientos para interés personal, para interés político, que... En resumen, que bueno, esto que ha pasado no es ninguna casualidad, esto que ha pasado no solo es una consecuencia, sino que esto que ha pasado es que una manifestación de una política que sí. Se va llevando a cabo durante décadas por parte de los países occidentales y de Estados Unidos, de el apoyo a los integristas y al yihadismo, esto como se le quiera llamar, es el apoyo para borrar a otras fuerzas políticas y sociales del mapa en esos países, y para también pues desmantelar y evitar que se consolide, como decimos, pues en su momento un poder así panárabico, como se dijera, ¿no? Y para, algo que se pueda enfrentar, ¿no?, un poco cara a cara a Occidente. Entonces, esa es la manera de desmembrar, destrozar, debilitar, enfermar, liquidar y atomizar todo hoy lo que en se día pueda. Tiene dos objetivos principales evidentes el uso del extremismo islámico. Por un lado, luchar contra el eje chiita, ¿no?, de Hezbollah, de Siria, de Irán, que eso es evidente, y por otro lado, pues eso, evitar alternativas a ciertos regímenes tiránicos, ¿no?, de las monarquías del Golfo, y para continuar con este método de divide et impera, de fragmentar ciertos lugares. Ahí tenemos Siria, ahí tenemos Irak, ahí tenemos Libia, y creciendo cada vez más el número de estados fallidos que en este sentido son utilizados para ser manipulados desde fuera, ¿no? Y que, bueno, si a la población civil eso supone que haya cientos de miles de muertos, ¿a quién le importa más que a ellos, no? Sí, aquí está claro que importan a los muertos de aquí para sacarlos a pasear y para utilizar, para manipular a la población. Por supuesto. Pero recordemos que las principales víctimas de la manipulación del extremismo islámico y de su desarrollo son la población civil de los países musulmanes. Las víctimas físicas y sí, no solo mentales, sí, porque aquí las principales víctimas mentales somos nosotros, desde luego, la población, y físicas también, que ya ha habido bastante gente que ha muerto, pero... No, pero es que a nivel estadístico, pues sí, verdadero. Es que aunque tengamos en cuenta los muertos de las Torres Gemelas, bueno, es que además nos intentan vender la moto de que hay un intento constante por parte de los yihadistas de atentar en Occidente. Yo, francamente, viendo en los supuestos lobos solitarios, cualquier tío que veas por ahí con barba y mirada un poco torba... Podría matar a cientos de personas. Es que si se van al raso de cascorro el domingo, es que si de, y se inmolan eso, ahí. Vamos, a eso voy. Es si que... de verdad estuviera viendo un intento constante de mandar atentados en Occidente, primero sería imparable y segundo serían... Todos los días, es que habría todos los días, es que cualquier, lo mismo que nos acordáis de aquel de ese medio zumbao, porque no tenía otro nombre en Canadá, en Inglaterra. No, bueno, el de Canadá es evidente, personajes perturbados, trastornados que hoy en día hay por ahí, se cubren bajo este manto, y de repente el típico perturbado. Sabemos que la gente que está en la cabeza o acaba la fuerza de seguridad o acaba cosas parecidas. Bueno, pues me refería al zumbao, el que salía allí con los cuchillos ensangrentados. Sí. Evidentemente, esa persona pues no está. Si de verdad hubiera miles de personas intentando hacerlo, lo que hizo ese tío lo pueden hacer todos los días en cualquier lugar. Se van a, yo que sea, a cualquier pueblo de Castilla y León, cuya población son 18 octogenarios. Pues ya ves tú, hasta que llegaran a parar aquí, vamos, podían hacerlo todos los días. Es que un tío con un destornillador, no hace falta. Si lo que quisiera fueran cargarse gente indiscriminadamente, pero de verdad, lo que quiere el extremismo islámico primero es someter su territorio al Islam, ¿vale? Entonces, por ejemplo, desde luego que nadie se plantee que el extremismo islámico, que lo que quiere es que todo el mundo se convierta en Islam. Eso a lo mejor a larguísimo plazo, en el peor de lo que pretenden es dominar su territorio en todo caso. Y por eso mismo tampoco necesitan, salvo momentos puntuales de cosas de este estilo, de intervenciones, de guerras, aunque o de luego su territorio, según ellos, llega hasta Andalus, pero bueno, lo mismo que los vascos dicen que si Navarra, tal, Euskadi Norte, no sé qué, y aquí los de Castilla y León hacen pintadas que se casi hasta Barco de Ávila diciendo que eso es Salamanca y el Reino de León, y aquí cada uno ya sabemos cada lo que loco es con su el tema de jugar al RIX de los nacionalismos y de los temas territoriales. Yo lo que también quería... Bueno, lo que quería ir es que era eso, las principales víctimas del extremismo islámico es la población de los países musulmanes, que tampoco la amenaza islámica en Occidente está completamente magnificada por parte de los medios de comunicación. Porque interesa, por supuesto. Evidentemente ha habido hechos gravísimos y luctuosos, pero desde luego, si de verdad, como nos quieren hacer pensar, cada día se está intentando entrar en Occidente, que si retornados, que si gente con queriendo hacer bombas... Es que perdona, si hablamos de hechos gravísimos y luctuosos, los hechos gravísimos y luctuosos que los estados americanos, los estados europeos han llevado a cabo en los últimos 100 años solo, o un poco más si queremos, o lo que nos dé la gana, contra sus propias poblaciones, asesinatos masivos, torturas, vamos, es que esos hechos son lo suficientemente luctuosos como para que la gente viera a los gobernantes como, vamos, mucho más peligrosos que cualquier decapitador, degollador de mente islamista, por mucho que te lo pongan como un loco asesino. Eso para empezar, pero esto es esto es propaganda. Y para seguir, bueno, pues lo típico, el uso, la gente ya en ciertas turbas enardecidas que salen en los medios o en tal, cada vez que pasan estas cosas, buscando medidas extremas, respuesta del ojo por ojo, que si lucha de civilizaciones y otras falsedades. Recordemos, sin ir más lejos, por ejemplo, cómo cuando Occidente, a día de hoy lo sigue haciendo en muchos lugares, intenta combatir el ojo por ojo, pues primero lo que se consigue es justo lo contrario, y segundo, no funciona. Recordemos, por ejemplo, cómo nuestros queridos vecinos franceses intentaron someter la lucha independentista de Argelia utilizando, recordemos, atentados contra la población civil, torturas, asesinatos, atentados contra asesinatos masivos de argelinos en Francia, etcétera, etcétera. Hubo unas verdaderas escabechinas y pues tuvieron que retirarse de Argelia y para más inri y quedar pues con grandes simpatías por el pueblo argelino durante décadas, ¿no? Entonces, pues eso, que el extender, el radicalizar las respuestas por un lado y por otro solo beneficia a los que lo quieren, o a los gobiernos de Occidente y a los gobiernos... Y a los que quieren ser los gobiernos de allí. A los que quieren ser porque los gobiernos son lo que quieren, que les envidian, quieren ser los gobiernos de allí. Y a los gobiernos de muchos lugares de allí, recordemos... Por supuesto, y a los que ya lo son, claro. Recordemos el gobierno de Pakistán, de Qatar, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de Israel, etcétera, etcétera, como... Bueno, y otra cosa que también, no es que sea curiosa, sino que hay que tener en cuenta, es que veamos las víctimas, la gente que muere, ¿no? Por lo menos los que han muerto aquí, como decimos, las Torres Gemelas, pues la mayoría ya vemos que si limpiadores, la mayor, no sé cuántos ilegales, y tal. Luego aquí el 11M, pues la gente que iba en el tren a un lado, luego los que han matado, sí, estos un poco más concretos, casi el más específico atentado que ha habido ha sido este contra la revista esta, y que tenemos que tener en cuenta que ha sido llevada a cabo por franceses. Que han sido llevadas a cabo por franceses, claro. No por nadie de otro lado, sino por mismos franceses. Eso por un lado. Y luego, incluso, es que hasta incluso los policías que han muerto. Eso precisamente. Es que una policía municipal era una negra y el policía era también un árabe. Es que, ¿no? Y es como los marines. ¿Quiénes son los marines que mandaban a Irak? Pues los chicanos, los hispanos, los negros, porque resulta que todo eso ha sido injusto. Como aquí no hay nada justo, todo eso ha sido injusto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no es casualidad. Lo único que sirve esto es para callar la boca a los gilipollas de extrema derecha europeos que vienen con el rollo y dices, pero vamos a ver, imbécil, si precisamente los que han plantado, el que plantó cara a los dos hermanos con ametralladora fue un policía musulmán con una pistolita. Sí. La que murió asesinada, una gran policía negra francesa de origen caribeño, era de alguna de las islas, no era africana, era de origen caribeño, me da igual. De las colonias. ¿Quién más? Otro de los muertos que estaba, era el típico, el limpiador, también árabe, en la redacción de la revista. Luego lo mismo, el hombre que salía allí, el que salía protegiendo a los refugiados en el supermercado judío, resulta que era eso, el típico, el último mono, un inmigrante, el pobrecito inmigrante de africano, que es el único, el que tiene que ahí jugarse el tipo por el resto de la gente. Y luego, eso, por lo menos para que a todos aquellos que empiezan con gilipolleces de índole... racista y tal, que se puede, es verdad que evidentemente ciertos aspectos del radicalismo islámico son completamente deleznables, pero de eso a utilizar ahora la caza del Islam en Europa y como nuevo el antisemitismo del siglo XXI, ¿no? Sería el recurso, mientras el antisemitismo del siglo XIX y XX, que se utilizó por lo del reaccionarismo europeo y luego por el nazismo, pues ahora parece que está surgiendo el nuevo método, es la islamofobia. Recordemos el zumbao aquel, que en este caso ya no era el señor de extrema derecha religioso, blanco, rubio, noruego aquel que se cargó a 80 chavales de la juventud socialista, era un era un enardecido cristiano antiislámico. Entonces, sí, sí, bueno, sí, para que veamos a dónde nos quieren llevar y con esta cosa. Está claro, dice, no, que van a sacar provecho tal cual. Hombre, pues es normal que, yo no sé, ¿cómo se llama este? Estos que ahora les han prohibido la manifestación porque decían que estaba su líder amenazado en Alemania. Estos que se que van ahora de patriotas europeos. Que son Pegira, así, me parece que sí, se llama. Sí, eso. Pegira. Esa, sí, Pegira. O, por ejemplo, el Frente Nacional en Francia, que sí que tienen miedo. Pero, a ver, el miedo que tienen realmente... En este caso, a lo mejor Hollande, incluso Sarkozy, que quería que fueran a la manifestación, no es que si la homofobia tal. Lo que tienen miedo es que el Frente Nacional, que ha sacado unos resultados electorales bastante decentes en las últimas elecciones, tiene miedo que con esto mejore sus resultados electorales en detrimento de sus formaciones. Por eso, a lo mejor, la invitación a Sarkozy a que fuera allí, ¿sabes? Para que a lo mejor pudieran... Yo creo que únicamente era... con el interés de que no pudieran ellos sacar los réditos electorales que quizá pueda sacar el Frente Nacional, ¿no? Eso ya es cuestión de política, pero vamos, que decimos que la ley de extranjería no la ha puesto el Frente Nacional, de hecho aquí la puso el PSOE y en Francia quien le tocase, digo yo que sería el Mitterrand y no sé, ni me importa, pero que las políticas que hay no se pueden atribuir a ninguna a ningún partido en concreto, día, vamos. El otro día yo vi lo más repugnante en estas líneas, que es en una web de estas de prensa digital españolas, que generalmente generalmente en alguna agencia de noticias o periódico en internet lleva el sufijo digital en España, quiere decir en realidad facha directamente, por lo que he visto. Digital, pues en uno de estos que era el no sé qué digital, hablaban los desgraciados, porque no tienen otro nombre, trataban de relacionar la amenaza yihadista con la valla de Ceuta y Melilla, los cabrones, porque no tienen otro nombre. Y además, directamente, como decían, un pedazo de artículo en el único argumento decían es que puede que alguno de Estado Islámico llegue por ahí. O sea, ni siquiera el titular era la amenaza de Estado Islámico se cuela por la valla de Ceuta. Y el único argumento, vamos. Para empezar, como hemos visto, lo de Estado Islámico son franceses, son europeos nacidos en Europa y que como son ciudadanos europeos pueden viajar donde les dé la gana y venir cuando les venga en gana, que es lo que han hecho. Puede, vamos, era una mera hipótesis, de la misma manera que yo puedo decir un paracaidista esquimal con un cinturón de bombas puede tirarse en un globo aerostático en Móstoles. Pues sí, por poder puede, pero claro, vamos, de hecho... Desde luego, no creo que la estrategia del Estado Islámico sea colar a sus comandos lobos solitarios saltando las concertinas ahí, dejándose los muslos en filetes en la valla de Melilla. Es ridiculez y una mamarrachada. Y es mucho más sangrante cuando sabemos que buena parte... Sangrante nunca mejor dicho, que hay muchos refugiados que están muriendo ahogados en el Mediterráneo, son precisamente gente que viene huyendo de Siria, por ejemplo, de los integristas promocionados por Occidente en Siria para acabar con tanto con el gobierno sirio de Al-Assad como con el experimento revolucionario de Kobani. Y ya que estemos, recordemos al gobierno francés y a otros talos, pues que aquello del que siembra tormenta, recordemos que en la lucha... Lo malo es que las tormentas las siembran las días y las tempestades las recogemos como siempre los pringados. Exactamente, recordemos que Francia ha estado completamente desde el primer momento implicada en el intento de acabar con el gobierno sirio de Bashar al-Assad y que para ello Francia ha patrocinado, financiado, armado, entrenado a montones de esos, de lo que yo me parto cuando visto lo visto, lo que se está montando en Oriente Medio, en vez de ya de que todavía siguen con esa política, lo único que ahora la disimulan con argumentos como que están tratando de elegir a los de la, ¿cómo llaman?, oposición moderada en Siria. Moderada, supongo yo, que serán los que echan un poquito de alcohol en el cuchillo antes de degollarte para que no cojas el tétanos o algo. Sí, Eso será la moderación. Pero bueno, la verdad es que nos estamos pasando bastante de tiempo. ¿Cuánto vamos? Ya de largo pasamos la hora hace rato. Pues mal hecho, porque esto luego se repite en otros sitios. Entonces vamos a tener que cortar ya o... No, otra cosa, no vamos a entrar ahora, pero has comentado antes el tema este de la lucha de civilizaciones, tal. Vale, por un lado, yo desde luego estoy en contra de ese concepto, como lo plantean así, ¿no? Aquí lo de la islamización de Europa, la lucha de civilizaciones, pero por otro lado, de luego estoy igual en contra, aunque habría que verlo tranquilamente, de también la ridiculez esta de la supuesta interculturalidad, barrio multicultural, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Con el tema de muchos sitios que hay en el que desde luego no se puede hablar ni multicultural, culturalidad ni integración ni de nada, sino de pequeños guetos que hay ahí, cada uno por su lado, y bueno, que también es tan ficticio, es absolutamente ficticio, ¿no? O sea, y que aparte que los problemas hay problemas que son problemas reales y no se pueden obviar y verlo todo aquí como, ah, qué bonito la Torre de Babel, porque no son así las cosas, ni mucho menos, y creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, Pero bueno, que parece que nos tenemos poco tiempo, ¿no? Más bien ningún tiempo. Entonces, vamos a... No sé cuánto tiempo hemos grabado al final, cuánto tenemos del programa de hoy. No lo puedo decir. Es un secreto, pues sí, a voces. Llevamos dilo. Un minuto, una hora y 13 minutos. O sea que ya podemos redondear hasta una hora y cuarto. Y es más, sí, habrá más que redondear hasta una hora y cuarto. Bueno, antes comentabas... ¿Comentaba? Ahora ya, muy bien, olvido. Olvídalo porque sí. Ya he perdido. Iba a hablar del libro aquel de... Ah, sí, ibas a hablar del libro... Sí, de, vamos, del libro de Delta en Revuelta. Del tema del petróleo en Níger y lo que están haciendo allí las multinacionales, bueno, no. Y Occidente y tal. Que sí, es interesante. Si no, ya lo comentaremos otro día. Digo yo que con internet la gente lo puede encontrar fácilmente, ¿no? Igual que se pueden encontrar, según dice, las páginas yihadistas y... Irse de voluntario. Nada, simplemente para decir eso, el título del libro, para confirmar que es el Delta en Revuelta y que está publicado por Bardo Ediciones, ¿vale? Uh-huh. Simplemente para el que le interese que lo localice, bardoediciones.net es la web también, imagino que para pedidos o para lo que sea. Y bueno, lo comentamos yo creo que el año pasado ya el libro, es interesante que para que luego no nos sorprendan muchos de estos conflictos que estallan aparentemente en las narices cuando se llevan fomentando. Recordemos una vez más, ya que tanto nos interesa los muertos inocentes como la República Democrática del Congo es el país con más el conflicto con que más muertos ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, que lleva en conflicto más de medio siglo y que sigue muriendo gente día a día para beneficio de evidentemente de los corruptos de allí, sobre todo de grandes multinacionales occidentales de todos nuestros países. Y con esto ha acabado la contratertulia número 61 y hasta la semana que viene.